y nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con que se le ha quitado el título de ciudadano ilustre a Abel Albino, luego de estas declaraciones en las que hablaba sobre el virus del SIDA, ¿sí?, que atravesaba hasta la porcelana, ¿no? Las terribles y el terrible discurso, ¿no?, que dio Abel Albino. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el concejal Charlie Espeche del Frente de Izquierda y de los Trabajadores de aquí de Guaymallén, a quien le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo estás, Charlie? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, comentanos sobre qué sucedió en el Consejo Deliberante en el que se logró que se le quitara el título de ciudadano ilustre a Abel Albino. Bueno, en el día de ayer se aprobó un proyecto de resolución que presentara nuestro bloque, el de Frente de Izquierda, que habíamos llevado adelante junto con mi compañera Noelia Barbeito, que lo que buscaba era retirarle el título de ciudadano ilustre al doctor Albino por los dichos que había detenido en el Senado de la Nación en el contexto de la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo. En ese sentido, nosotros creíamos de que no podíamos seguir avalando esto, así que propusimos este proyecto que, bueno, tuvo su beneplácito en algunos concejales el día de ayer. Bien. ¿Hubieron algunos que votaron en contra? Sí, hubo un sector del peronismo, incluso de Protectora, del Partido Intransigente, que votaron en contra. Tengo entendido yo que no en contra de los argumentos vertidos en mi proyecto, sino porque les parecía que era demasiado quitarle el título de ciudadano ilustre, que en realidad había que repudiarlo. Entonces, bueno, votaron en contra de este sentido. En su alocución, por lo menos el concejal del peronismo dijo que estaba en completo desacuerdo con los dichos de Albín. Entiendo yo que hay un consenso a nivel nacional al respecto, salvo algunos sectores muy atrasados, retrógrados, tales como el doctor Albino, pueden llegar a defender semejante discusión, ¿no? Totalmente, ¿no? Han habido acciones a través de distintas organizaciones, ¿no? De distintas formas en las que han salido a repudiarlo profundamente por estos dichos, ¿no? Y también esto, bueno, sucede en el día de ayer en un contexto en el que también, como lo leen desde el FIT, bueno, en el que finalmente no sale la ley de interrupción voluntaria por el embarazo, ¿no? Claro, esto hay que marcarlo en el contexto histórico, sociopolítico en el cual estamos, que es de una lucha intensa y prolongada que va a dar el movimiento de mujeres a lo largo y ancho de todo el país. Creo que en ese marco lo tenemos que contextualizar. El proyecto del Frente de Izquierda que busca hacerse voz de los reclamos del movimiento de mujeres. O sea, yo lo único que hice fue encaminar en un consejo deliberante algo que nos parecía que tenía repudio, no solo de la comunidad científica reconocida a nivel nacional e internacional, sino de las millones de mujeres que salieron a luchar por el aborto legal, seguro y gratuito y por todos los derechos de las mujeres. La concepción arcaica, provocadora y del medioevo que tiene el doctor Albino con respecto a la mujer no puede ser más que repudiada. Incluso me atrevo a decir de que es comparable con las jerarquías eclesiásticas. Yo creo que él representa lo más podrido del Verbo Encarnado, del Opus Dei, que hace lobby en el Senado para que no salgan este tipo de leyes, que lo hizo en la Cámara de Diputados, y que tenemos entendido, que planteamos el Frente Izquierda, que lo primero que hay que hacer es que el movimiento de mujeres emprenda una campaña por la separación de la Iglesia del Estado. Bien, y en este sentido, ¿hubieron representantes de esta misma índole también en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores, ¿no? Dejaron dichos también, no quizás con la gravedad y cómo quedará históricamente las frases de Abel Albino, pero que vienen con la misma línea, ¿no? ¿Qué pasa todavía en nuestra sociedad que siguen existiendo estas cuestiones, ¿no? Bueno, nosotros creemos que es un proceso histórico, ¿no? Que en el marco del proceso van habiendo cambios, van habiendo luchas, avances y retrocesos. Entonces, en ese sentido, creo que el movimiento de mujeres es puro avance en donde una determinada batalla no llegó hasta el final, pero que de ningún modo va a quedarse tranquilo, que ahora avanza por la separación de la Iglesia del Estado, que tiene su representante dentro de las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores. Bien, bueno, esto le sucede entonces a Abel Albino y a la vez se destapan otras cuestiones, como vos señalabas, ¿no? Está la relación con la Iglesia, la importancia de que de una vez por todas el Estado se separe de la Iglesia, cuando en realidad está cada vez más unido y la sigue financiando, y a quien ha seguido financiando, que a partir de los dichos no sale también mucho más a la luz, es a Conin y es a Abel Albino, ¿no? Sí, nosotros creemos que el Estado tiene que tener políticas de salud para combatir la desnutrición, políticas sociales, y no creemos que el gobierno de Macri ni el de Cornejo, ni mucho menos el de Iglesia, que son los mejores amigos, vayan a plantear cuestiones al respecto de esto. Por eso creemos que tienen que ser los trabajadores, la juventud, las mujeres, las que exijan planes de salud, planes de vivienda, planes habitacionales, para incluso con respecto al trabajo, para combatir la desnutrición. No lo vamos a combatir con una mayor cantidad de redes contra la desnutrición. En eso estoy seguro que no acordamos. Incluso nosotros planteamos que el financiamiento que le da el Estado a la Iglesia tiene que ser cortado inmediatamente. Y sectores también como él, que se han beneficiado con millones de subsidios, deberían ser por lo menos puestos en consideración sus mesos. Totalmente, absolutamente. Bueno, hoy hay un gran avance en este sentido, ya por lo menos desde aquí, desde Guaymallén, se le quita el título entonces de ciudadano ilustre a Abel Albino. Sí. Bueno, por último, yo lo único que quiero decir es que abrazo y homenajeo la gran lucha, la gesta heroica que están dando las mujeres en todo el país por la conquista de su derecho y que van a encontrar al frente de izquierda siempre de su lado. Bueno, Charlie, muchísimas gracias y te mandamos un abrazo muy fuerte entonces desde aquí, desde La Mosquitera. Bueno, muchas gracias a ustedes. Lo escuchábamos al concejal del FIT, Charlie Espeche, comentándonos esta propuesta que llega a el Consejo Deliberante de Guaymallén, del municipio de Guaymallén, de la mano del Frente de Izquierda, de quitarle el título de ciudadano ilustre a Abel Albino, que ayer fue votado y que finalmente se le quita el título a este personaje, ¿no? Que lo venimos repudiando desde los distintos sectores, luego de los dichos y el discurso retrógrado, violento y cuántos adjetivos más podemos decir que dio en la Cámara de Senadores.